estás. Tanto tiempo ha pasado que vuelvo a ver. Si estoy abandonado, te diré por qué. Estoy avejentado y no sé qué hacer. ¡No! Pasado, te vuelvo a ver. Si estoy abandonado, te diré por qué. Estoy avejentado y no sé qué hacer. El alcohol muy bien no me ha tratado, y este dolor que en mi pecho has dejado, como un niño muy solo, sufriendo estoy. Que tú no eras mía, que solo querías estar conmigo por un rato. ¿Por qué destrozaste mi amor? ¿Por qué no dijiste la verdad? Que no me querías, que tú no eras mía, que solo querías estar conmigo por un rato. Y la suerte también. Que seas muy feliz con quien quiera que estés. No te preocupes por mí, me las arreglaré. Si mi voz se nota quebrada, es porque hoy, en esta despedida, te llevas mi vida y mi corazón. Amor, ¿por qué no dijiste la verdad? Que no me querías, que tú no eras mía, que solo querías estar conmigo por un rato.